is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, realizamos aquí en Radio María. El programa anterior, hacíamos una entradilla en el programa, evocando pues el hecho de que en España se plantea la posibilidad, en este momento políticamente tan peculiar, en el que hay como una especie de necesidad de realizar pactos y de llegar a algún tipo de consensos, hay una posibilidad para el pacto educativo. Comentábamos pues esa reflexión de que si solo hay educación cuando la sabiduría y la virtud van de la mano. Y decíamos como también la Iglesia obviamente quiere también aportar su granito de arena pues en ese pacto educativo, por la educación de los valores morales desde el punto de vista católico. Bueno, pues un comentario más. Ayer enviaba a las redes un mensaje en este contexto de reflexión sobre el pacto educativo, en el que recordaba la importancia de reforzar el principio de autoridad. El principio de autoridad es importantísimo, es totalmente necesario para que pueda darse el humus en el que se pueda educar. Y decía, ¿no?, en ese mensaje, cuando no se ejerce la autoridad, no triunfa la democracia, sino el despotismo. Y es verdad que esta profesión de la enseñanza a veces pues se ha visto especialmente desprotegida cuando en estas últimas décadas pues el principio de autoridad ha sido cuestionado, ha sido puesto bajo sospecha de dictadura, etcétera, etcétera, y entonces ha sido casi imposible educar, ¿no? Cuando no se ejerce la autoridad, no triunfa la democracia, sino el despotismo. Y un puntito de humor que siempre es bueno, ¿eh? Se ve ahí un padre discutiendo con el adolescente, ¿no? Y entonces el adolescente le dice al padre: yo llegaré a casa la hora que me dé la gana, ¿eh? A lo cual el padre le dice: vale, pero ni un minuto más tarde, ¿eh? Bueno, pues eso, un poquito de humor viene bien para comenzar la mañana. Hacemos, ¿no?, nuestros votos para que en ese pacto educativo se reconozca ese principio de autoridad en la educación, indispensable, ¿no?, para que esa transmisión de valores llegue a buen puerto. Sexto Continente es un programa que tiene también la virtualidad de comunicarse con vosotros a través de las redes sociales, en la cuenta de Facebook, que lleva mi nombre personal, la de Instagram, a través de una cuenta de Twitter, @obispomunilla, y sobre todo hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que podéis plantear vuestras preguntas y sugerencias, y la que, si Dios quiere, reservaremos la última parte de este programa pues para hacernos eco de algunas de las preguntas y aportaciones que habéis hecho esta semana. Bueno, ¿qué tema quiero abordar en el día de hoy? Estamos en la novena de la Inmaculada. Y en la novena de la Inmaculada vamos a hablar hoy de la mujer, especialmente dignificada por ella, ¿no?, por la figura de la Inmaculada. ¿Por qué digo hablar de la mujer? Porque creo que entre los topicazos que suelen ser, a los que se suele recurrir con frecuencia pues para deformar la imagen de la Iglesia, suele ser el de hacer la imagen de la Iglesia comprometida con el machismo. Es más, ya se ha convertido casi en un clásico de los topicazos antieclesiales el decir, bueno, pues que la Iglesia en el siglo XIX perdió a la clase obrera, porque se colocó del lado de los patronos y contra las revoluciones, ¿no? En el siglo XX la Iglesia se dice, ¿no?, que perdió a los jóvenes y a los intelectuales, pues por sus posiciones filosóficas integristas, ¿no? Y entonces se dice, y en el siglo XXI la Iglesia va a perder a la mujer, ¿eh?, por su postura machista. Este es el topicazo, que se repite por aquí y por allá, y además, por desgracia, a veces este topicazo es asumido en discursos eclesiales, ¿eh? En el siglo XIX la Iglesia perdió a la clase obrera. En el siglo XX perdió a los jóvenes y a los intelectuales. Y en el siglo XXI perderá a la mujer. Bueno, lo cierto es que fue el marxismo, ese que nació en esas revoluciones, ¿no?, comenzando por el siglo XIX, fue el marxismo el que hizo crack. Y fueron esos que sostenían esos postulados marxistas los que pasaron a ser esencialmente capitalistas y han asumido el capitalismo en sí mismos, ¿no? Cosa que la Iglesia ha sido muy crítica y lo sigue siendo, ¿no?, con un sistema capitalista que pone el dinero por encima de la persona. Lo cierto es que esos jóvenes que se dice que en el siglo XX perdió la Iglesia, los jóvenes son precisamente los grandes ausentes de esta sociedad. Y Europa, cuando en el siglo XX dio la espalda a la humana evite, pues es que se suicidó demográficamente, se suicidó, y ahora vemos una Europa que no es capaz de mantener sus raíces y que está abocada a una inmigración que casi le hace perder a Europa, ¿no?, pues su identidad cristiana. Y lo cierto es que se dice que la Iglesia está en contra de las mujeres. Bueno, pues si uno va a una iglesia en este siglo XXI en el que nos encontramos, verá muchísimas más mujeres que hombres en la iglesia. O sea que los topicazos tienen el problema de que tienen después que cotejarse con la realidad, y es que la realidad es muy terca y las cosas van por otro lado. Bueno, pues para hablar de esto, de cuál es la postura, cuál ha sido la incidencia histórica, ¿no?, que ha tenido la Iglesia Católica en la visión de la mujer, he hecho mano de un artículo que publicó Pato Acevedo. Pato Acevedo publicó este artículo llamado "Cinco razones por las cuales la Iglesia es y siempre ha sido pro mujer". O sea, una especie de cinco, ¿no?, cinco razones sobre cómo, de qué manera positiva ha incidido por la visión de la Iglesia Católica en la dignidad de la mujer. Está publicado pues en distintas páginas web. Una es Catholic.net, también en píldorasdelafe.net. Bueno, pues repito el título del artículo: cinco razones por las cuales la Iglesia es y siempre ha sido pro mujer. Traducido un poco así, yo lógicamente no voy ya a leer el artículo, sino extraer de él algunas reflexiones, y traduciría yo el título diciendo, a ver, vamos a hablar de cinco hitos en los cuales, ¿no?, queda especialmente remarcado cómo la visión católica de la mujer la ha dignificado. En contra de lo que en ese topicazo estereotipo se dice que la Iglesia ha dado soporte teológico, filosófico al machismo, etcétera. A ver, primera razón. El cristianismo enseñó y propagó la igualdad entre hombres y mujeres, ¿eh? Es cierto, es obvio que en todas las culturas, por muy diferentes que sean unas de otras, pues la mujer ha estado en una posición social y jurídica inferior a la del hombre, pues principalmente porque su condición natural tiene menos fuerza física que el hombre. Y entonces, como hemos tenido unas culturas que en gran parte han sido culturas en las que lo que ha predominado ha sido pues el cultivo de la guerra, de la fuerza física, un poco de la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no?, en esa concepción de la ley del más fuerte, que es como una extrapolación de la animalidad, ¿no?, en la que generalmente el macho, en el reino animal, generalmente, que hay sus excepciones, ¿no?, el macho está sometiendo a la hembra. Esa animalidad proyectada, ¿no?, en la condición humana, pues ha propugnado el machismo. Bueno, pero es que precisamente la Iglesia, en el cultivo de la espiritualidad, lo que ha querido es que en nosotros no rija el principio de la animalidad, sino el de la espiritualidad. El de la espiritualidad. Entonces, decir que cuando el cristianismo surgió, lo hizo propagando las escrituras del judaísmo, que ya en el relato de la creación, en Génesis 1:27, dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Es decir, que la doctrina fundamental conlleva que la dignidad de la mujer proviene directamente de Dios, al igual que el hombre. Y esto no únicamente está en el, digamos, en el texto de la creación del mundo, sino, pues por ejemplo, vemos también de Jesucristo, plenitud de la revelación, de qué manera Jesucristo se relacionó con la mujer, dignificándola. Jesús tenía una relación con la mujer, como vemos en ese episodio de pues, la Samaritana, o tantos otros pasajes en los que dignificaba a la mujer, ¿no? Y el propio San Pablo, al cual muchas veces se le acusa de machista, etcétera, dice: no, por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y de hecho hay que decir que el cristianismo se expandió mucho más velozmente en el primer momento, en los primeros siglos, en la primera comunidad cristiana, entre las mujeres que entre los hombres. Vamos, sin duda, ¿eh? Como hoy en día, vamos. Fue mucho más rápida la expansión del cristianismo entre las mujeres. Incluso la severa prohibición del aborto, porque es que hoy en día, es que esto es de risa, hoy en día parece que el aborto se plantea como una especie de reivindicación de la mujer, cuando todos sabemos que en todas las encuestas realizadas siempre la mujer es más contraria al aborto que el hombre. El aborto es principalmente, ha nacido en un contexto machista. Vamos, eso es obvio. El aborto ha nacido en un contexto machista. Eso de que nosotras hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo, eso de que la maternidad es una cosa meramente de la mujer y no del hombre, es un argumento machista puesto en labios de una feminista. Decir que la maternidad es solo cosa de la mujer, eso es un argumento machista puesto en labios de una feminista. No, lo digo porque es que hay digamos, ¿no? Pues contextos culturales que verdaderamente nos confunden. Lo cierto es que cuando en los primeros siglos, ¿no? Porque también existía el aborto en tiempos del Imperio Romano, y el aborto era una auténtica subyugación de la mujer, se le subyugaba. Cuando se prohíbe el aborto, en ese contexto del cristianismo, las mujeres tenían más posibilidades de nacer, punto primero, porque el aborto muchas veces era una especie de infanticidio de las niñas. Y por otra parte, además, a la mujer se le la mortandad tan grande de la mujer en los abortos, pues se vio muy limitada. Esta igualdad fundamental entre hombre y mujer fue un factor esencial para el éxito del cristianismo. Eso en primer lugar. Segunda razón, O sea, primero hemos dicho que el cristianismo, en su visión bíblica, y de hecho en su práctica, ¿no?, propaga la igualdad entre el hombre, la igual dignidad entre el hombre y la mujer. Segundo lugar, la mujer es enemiga natural de la serpiente. Los que han acusado a la Iglesia de que ha dado soporte teológico al machismo han solido recurrir a evocar ese episodio de que fue por Eva, por culpa de Eva, por la que entró el pecado original. ¿Ves tú? En el pecado original podía haber sido Adán. No, pero tuvo que ser Eva. Tuvo que ser Eva por la que entró el pecado original, ¿no? Como si el texto bíblico estuviese dando soporte, ¿no?, al machismo, ¿no? A ver, si es que nadie está negando que no existan el machismo en la Iglesia y que no existan machistas en la Iglesia. Lo que estamos diciendo es que, ciertamente, el que pretenda tener, ¿no?, una postura machista no va a encontrar en la Sagrada Escritura un verdadero soporte. Es como quien, a ver, en la historia de la humanidad a veces se ha utilizado la violencia para mezclándola con la causa cristiana. Sí, claro, eso ha ocurrido, pero desde luego hay que decir que eso no ha sido por causa de los textos sagrados o de la revelación, sino manipulándola. O sea, porque Jesucristo es, porque el Evangelio es pacifista, el Evangelio es pacífico. Por lo tanto, desde luego, el Evangelio no ha sido causa de violencia. Y el Evangelio no es machista en absoluto. Luego, si alguien ha pretendido mantener un machismo, no ha sido gracias al Evangelio, sino manipulándolo. Porque lo cierto es que, por ejemplo, ¿no?, el caso ese del pecado original, pues se remarca al mismo momento en el que se ve de qué manera entró la tentación del demonio a través de Eva y a través de, en segundo lugar, a través de Adán. Se remarca cómo hay una promesa: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Es decir, que la tradición católica, en este texto que se ha llamado el Protoevangelio, hace el primer anuncio de que del linaje de la mujer vendrá la destrucción del pecado. Luego, esa evocación es ridícula, ¿no? Pretender decir que en la Sagrada Escritura están las bases del machismo es ridículo. Es Dios mismo, ¿no?, el que pone enemistad entre la mujer y la serpiente. Esa enemistad entre la mujer y la serpiente no se refiere exclusivamente a la Virgen María, no, se refiere a tantísimas mujeres en toda la historia de la Iglesia y de la humanidad, que han sido capaces de conservar las virtudes, comenzando por la pureza, por la devoción, por la religiosidad, en un contexto en el que el machismo de los varones pues más bien despreciaba esos valores. Y contra viento y marea, muchas veces la mujer ha sido la que ha conservado, la que ha mantenido pues el sentido religioso en nuestra sociedad. Tercer argumento. Estamos hablando de argumentos en los que con los que se demuestra que la Iglesia Católica, en su teología, en su praxis, en su fe, ha dignificado a la mujer. Tercer argumento. La Iglesia se identifica con la mujer. La Iglesia se ve a sí misma con atributos femeninos. Así se describe a sí misma, ¿no?, en la Sagrada Escritura, como la novia de Cristo. Esta imagen nupcial proviene del Antiguo Testamento, donde Dios describe la idolatría de Israel como un adulterio, y el profeta Oseas dice, es un texto tan bello como dice: yo te desposaré para siempre, te desposaré en justicia y derecho, en amor y misericordia, te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor. Es decir, que la identidad entre el pueblo cristiano y la mujer alcanza una nueva intensidad en la nueva alianza, también expresada, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Y también esto llega al Cántico del Apocalipsis. Alegrémonos, regocijémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha embellecido. O sea, que es que la Iglesia ha hablado de sí misma en términos, o sea, en conceptos femeninos. Y no únicamente la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, Juan 23, Papa Juan 23, cuando publica la encíclica Mater et Magister, Magistra, madre y maestra de los pueblos, la Iglesia se describe a sí misma como madre y maestra. O sea, que habla de sí misma en términos femeninos. O sea, que es que eso de que la Iglesia es misógina y tal, a ver, no tiene una base teológica. Bueno, vamos a continuar, porque son cinco los argumentos. pero estamos en la novena de Inmaculada y vamos a escuchar este canto de, compuesto por Gonzalo Mazarrasa y cantado por el padre Ricardo, Inmaculada. Inmaculada Virgen en el cielo, celebran hoy tu santa concepción. Inmaculada Reina desde el suelo, levantamos las voces hasta Inmaculada Madre, mi consuelo, desde la tierra canto esta canción. Lo que tu Hijo Divino hoy te deseo, en su espíritu elevo mi oración. Eres la toda santa, la madre del Señor, eres la Inmaculada Concepción, tú la llena de gracia ante el trono de Dios, ejerces poderosa. Cantarte Inmaculada, porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Blanca, que de Dios nos alcances el perdón. Eres la toda santa, la madre del Señor, eres la Inmaculada Concepción, tú la llena de gracia ante el trono de Dios, ejerces poderosa intercesión. Es poderosa intercesión. Eres la Inmaculada Concepción. A ella nos encomendamos. Estamos en este programa de Sexto Continente, en este contexto de la novena La Inmaculada, haciendo pues una aplicación de un artículo de Pato Acevedo sobre cinco razones, titula él, cinco razones por las cuales la Iglesia es y siempre ha sido pro mujer. Traducido un poco a nuestros conceptos, cinco, digamos, razones en las que se fundamenta históricamente cómo la Iglesia ha sustentado, ha puesto las bases para subrayar la dignidad de la mujer. Habíamos hablado de las tres primeras. El cristianismo enseñó y propagó la igualdad entre hombre y mujer. Segunda, la mujer es enemiga natural de la serpiente. Tercera, la Iglesia se identifica con la mujer. Cuarta, la Iglesia reformó el matrimonio en favor de la mujer. A ver, esto es muy importante, ¿eh? El matrimonio es una mujer, mejor dicho, perdón, el matrimonio es una institución, perdón, ¿eh?, en la que la mujer ha tenido muy poco que decir al respecto. Como si el matrimonio fuese un tema arreglado, ¿no?, entre el padre y el novio, y entonces la mujer te decía, tú te vas a casar aquí, vas a casar con este, en este contexto, y los matrimonios de conveniencia y de pactos sociales, impuestos, etcétera, pues han sido una auténtica rémora que han aplastado la dignidad de la mujer. Y hay que decir que la Iglesia creo que ha hecho un aporte muy importante frente a esto. Para empezar, declarando inválidos los matrimonios contra la voluntad de los contrayentes. Sí, esto ha sido algo básico, ¿no? El hecho de que la Iglesia haya defendido la importancia de del sí quiero ante el matrimonio, tanto del hombre como de la mujer, hasta el punto, repito, de declarar inválidos los matrimonios contra la voluntad de los contrayentes, incluido contra la voluntad de la mujer. Un matrimonio en el que una mujer es capaz de demostrar ante la Iglesia, es capaz de decir ante la Iglesia, ¿no?, pues como ha sido contrario a su voluntad, es motivo de nulidad matrimonial. Por tanto, la Iglesia, en marcado contraste contra los distintos momentos históricos que ha vivido, ha reafirmado la exigencia de que tanto hombre como mujer respeten por igual las mismas condiciones ante el matrimonio. Y, por ejemplo, Jesús subraya que la obligación de fidelidad es tanto por una parte como por la otra, y que el divorcio no es únicamente algo contrario a la mujer, sino es algo contrario al hombre, o tanto contrario al hombre como contrario a la mujer, y el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y lo mismo si dijésemos al revés, es decir, Jesucristo pone en el mismo nivel al hombre y a la mujer en sus obligaciones respecto al matrimonio. Con lo cual se rechaza ese estándar en el que la mujer puede ser repudiada y el hombre puede ir a buscar otra. No, el marido tiene el mismo nivel de fidelidad con su mujer que la mujer tenga la misma obligación que tiene ella de fidelidad a su marido. Están en el mismo nivel. Por lo tanto, creo que este tema es clave para entender pues la gran aportación que la Iglesia Católica ha hecho en pro de la dignidad de la mujer, colocando el matrimonio como esa alianza de fidelidad en la que la obligación es mutua y no es más de la de una con respecto al otro. El matrimonio es un pacto, una alianza en la que la voluntariedad, la libertad es necesaria, indispensable para que sea verdadero. Y en segundo lugar, los compromisos de fidelidad y la responsabilidad para con ese matrimonio son las mismas por una parte, por la parte del hombre, que por la parte de la mujer. Y la quinta, estamos hablando de las cinco afirmaciones los cinco hitos que demuestran la gran aportación hecha por la Iglesia Católica para dignificar a la mujer. Pues la quinta en esta novena de la Inmaculada, obviamente hemos reservado para el último punto, pues en lo principal, ¿no? Y es que la Virgen María es modelo de la Iglesia. Es modelo de la Iglesia. No es coincidencia que la persona humana más perfecta sea una mujer. Jesucristo es persona divina, pero la persona humana más perfecta es una mujer, es ella. Y es ella la que es símbolo de la Iglesia y modelo del discípulo, del cristiano. Hay oraciones que son emblemáticas, ¿no? Como bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Es decir, que sería absurdo pensar que la Iglesia en su doctrina pues sea misógina cuando realmente está poniendo a María, a esta mujer, como modelo, como la realización más perfecta de la santidad en toda la historia. Algunos dicen, sí, sí, claro, pero este es un modelo de santidad pasiva, sumisa, acorde con un rol tradicionalista machista, que la Iglesia quiere que las demás mujeres imiten, ¿no?, este modelo de mujer pasiva y sumisa, etcétera. Y este argumento es absurdo, ¿eh? Es absurdo, porque sería una crítica válida esta si la contraparte masculina de María, el modelo que la Iglesia propone a los hombres, pues fuera de tipo machista. Pues eso, un dios como Marte o como Thor, que exalte las virtudes de la fuerza y del dominio, pero es que eso no es así. Para empezar, las mismas virtudes exaltadas, o sea, subrayadas en Jesucristo, son también las de la humildad, la sumisión y la obediencia al Padre. Con lo cual, las virtudes que se exaltan en Jesucristo son las mismas que las de la Virgen María, o las de San José, protector de Nuestra Señora, que se prodigó en cuidar al niño Jesús y a su madre. O sea, que es que no es cierto que se estén subrayando en María un tipo de virtudes pasivas y sumisas, mientras que en San José o mientras que en Jesucristo, en los modelos masculinos, sean... No, no, sí, son las mismas virtudes, son las virtudes cristianas. O sea, que es que... Por eso es absurdo que nos quieran introducir ese topicazo de que el cristianismo es machista, cuando precisamente en esta novena de la Inmaculada, pues estamos tomándole a ella, y además con sus virtudes, que están también sazonadas de esa delicadeza femenina, pues como modelo de nuestra vida cristiana. Bueno, creo que ese topicazo, ¿no?, ese topicazo de acusar a la Iglesia de ser promotora, de estar sustentando teológicamente, filosóficamente el machismo, en realidad pues tiene detrás de ello hoy en día pues un tema que es el tema fronterizo o el tema recurrente de decir que si la Iglesia no acepta que el sacerdocio pueda ser también el sacerdocio de la mujer, entonces eso conlleva ineludiblemente que la Iglesia tiene un compromiso con el machismo. Tema absurdo, tema, por cierto, que con el cual el Papa no ha tenido, vamos, la menor ambigüedad, ¿eh?, de decir que el tema del sacerdocio de la mujer está claramente definido por parte de la Iglesia, ¿no? Claramente definido ya en San Juan Pablo II, cuando él afirmó que es un tema que la reflexión en la cual la Iglesia dice que su reflexión es definitiva, que no se puede estar dándole vueltas a ese tema, porque pensar que la promoción de la mujer o la dignidad de la mujer pase por clericalizarla es absurdo, ¿eh? O sea, la dignidad de la mujer no está en su clericalización, porque los carismas tienen también, ¿no? O sea, cada uno de ellos tiene toda su dignidad, y el carisma del sacerdocio pues es un carisma que está ligado, ¿no?, a la identificación con Jesucristo, que es varón, de la misma manera que otros tipos de carismas pues tienen, algunos de ellos tienen especialmente un componente de feminidad, ¿no? Lo cual, los carismas no son motivo ni de machismo ni de feminismo, son dones del Espíritu Santo, ante los cuales no hay derecho, nadie tiene derecho a ser sacerdote. Eso es un don, es un carisma, no podemos pensar en otros términos que son ajenos, ¿no?, a nuestro ser y a nuestra identidad cristiano, Pretender proyectar en la Iglesia esos esquemas de machismo y feminismo en lo que al sacerdocio se refiere, pues es absurdo. Bueno, pues me ha parecido que este artículo, como digo, de Pato Acevedo, Cinco razones por las cuales la Iglesia es y siempre ha sido promujer, publicado tanto en catholic.net como en pildorasdelafe.net, bueno, pues creo que es interesante. Bien, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, ¿eh? Os he comentado antes que existe un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en el que podéis presentar vuestras peticiones, vuestras preguntas, vuestras aportaciones. Ave María, Ave Verum, vamos a escuchar este canto mariano en este contexto, introduciendo la intervención de los oyentes. Thank you. Ave María. Vamos a dar paso ahora en este programa de Sexto Continente a atender las preguntas de los oyentes que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Y a Cristina, que está pues ahí en Madrid en la emisora, le pedimos que nos las vaya presentando. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Silvia, desde Tenerife, que nos comparte lo siguiente. Estimado monseñor Munilla, me enteré por el mensaje que usted envió a las redes sociales el 23 de noviembre que en Francia se ha llegado a prohibir la difusión de un vídeo en el que se dignifica la opción de los padres que habían decidido llevar adelante el embarazo de un hijo con síndrome de Down. Me impresionó mucho. Posteriormente me he enterado que en Francia se está elaborando una ley de interferencia digital con restricciones a la libertad de las web provida. Creo que sería bueno que nos comentase algo sobre este tema en su programa. Muchísimas gracias. Pues es cierto, creo que en Francia está teniendo lugar una escenificación muy clara de aquello que nuestro Papa emérito Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo. O sea, después del relativismo viene la dictadura del relativismo. El relativismo se introdujo invocando la libertad de poder disentir. Yo pienso distinto, ¿no? Se invocaba, ¿no?, la objeción de conciencia para disentir. Pero una vez que han conseguido, ya que ese disentimiento pues pase a ser institucional, ahora ya se impone por ley y se prohíbe otra cosa, ¿no? Entonces, de hecho, pues se produjo la gran paradoja de que se produjo, vamos, un vídeo absolutamente inocente, porque era un vídeo en el que distintas testimonios de personas con síndrome de Down daban gracias pues por la vida, por haber nacido. Daban gracias por que sus padres les hubiesen permitido vivir en esta vida con sus limitaciones, pero siendo felices, ¿no? Bueno, pues ese vídeo que está en YouTube fue prohibido por el gobierno. Y después, además, se recurrió esa prohibición a la Corte Suprema Judicial, la cual confirmó la prohibición. Lo bueno del asunto es que hoy en día, con las redes sociales, pues ese vídeo ahora tiene ya unos 10 millones de visualizaciones. El vídeo prohibido. Eso es lo bueno. Bueno, pues ahora estamos en términos similares. En este momento no se ha quedado todavía la cosa ahí, y lo que la oyente nos dice, y es cierto, es cierto, no es ningún falso rumor, es que se está preparando un proyecto de ley en Francia llamado de interferencia digital. Tú fíjate, ¿eh? Interferencia digital, que tiene como objetivo sancionar a los sitios web franceses que, en palabras de este proyecto de ley, deliberadamente engañen, intimiden o ejerzan presión psicológica o moral para desalentar del recurso al aborto. Tú fíjate tú, ¿eh? O sea, es decir, que van a ser castigadas las páginas web que dicen que hagan una presión moral o psicológica para desalentar del aborto. O sea, es una auténtica, ¿no?, pues interferencia contra la libertad de expresión. Yo, cuando envié aquel mensaje a las redes sociales al que se refiere el oyente, que lo envié el 23 de noviembre denunciando pues cómo se había, digamos, prohibido o censurado ese vídeo en Francia, hice el siguiente comentario: cuando la mala conciencia se revuelve ante la verdad del amor. Porque hay una mala conciencia que le remuerde esto, obviamente. Cuando la mala conciencia se revuelve ante la verdad del amor. Bueno, hacemos también una oración por nuestra nación hermana, Francia, y además también pues algunos obispos, como nuestro obispo vecino de Bayona, ha sido especialmente atacado, ¿no?, pues por haber hecho la defensa de la libertad de expresión en estos temas, ¿eh? Y nos solidarizamos especialmente con él. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta. Una oyente llamada Pilar nos comparte: a la cuestión de un año, la Virgen del Pilar me concedió un gran favor cuando fui a visitarla, y ese gesto de tremendo amor recibido ha venido a acrecentar o arraigar aún más mi fe. Por ello no dejo de pensar en mi Virgen del Pilar, en darle gracias y en querer ir a verla otra vez. Estoy a gran distancia. Alguna vez me he preguntado si estará bien eso de acordarme más de la Virgen que del Señor, pero otras veces he pensado que ella ha logrado que me acerque a Jesús, como por ejemplo querer visitar visitarle en el Sagrario. Cuando más me preguntaba sobre esto, llegué a leer unas palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que dice: a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. ¿Qué opina usted? ¿Hay algo de malo en que me acuerde más de nuestra madre? Bueno, una pregunta igual especialmente adecuada para esta semana de la en la que estamos inmersos en la novena de la Inmaculada. Ayer le escuché a un predicador de la novena de la Inmaculada, le escuché algo que no, en lo que yo no había caído, porque siempre uno se fija en pequeños detalles que son hermosos, ¿no? Decía cómo el texto evangélico en el que se hace esa profecía de Simeón dice: y a ti una espada te traspasará el corazón. Se dice que el corazón de María iba a ser místicamente traspasado, ¿no?, por la cruz de su hijo. Sin embargo, cuando se habla de ese episodio en el que el soldado romano con la lanza traspasa el corazón de Jesucristo, allí se dice, el texto no es traspasó, sino dice le abrió el costado, le abrió. O sea, se utiliza la palabra traspasar para el corazón de María, pero en el caso del corazón de Cristo, el texto evangélico dice que fue abierto el corazón. Bueno, pues un detalle que a mí me hizo caer en cuenta de cómo el corazón de María es traspasado, porque desde el corazón de María entramos, pero no nos quedamos en él, sino que desde el corazón de María nos adentramos en el corazón de Cristo. Sin embargo, el corazón de Cristo tiene una apertura, pero no tiene una salida, porque en él habita la plenitud de la divinidad. El corazón de Cristo es templo de la divinidad, o sea, en la humanidad de Jesucristo habita la divinidad. Bueno, esta distinción teológica, que digo que me llamó la atención, pues nos viene a decir que el hecho de que nos centremos en María no nos debe de preocupar como si eso nos estuviese descentrando de Jesucristo, porque el centramiento en María nos va a llevar a Jesucristo. Es un corazón, como digo, traspasado, que se entra y se sale de él para entrar en Jesucristo. El hecho de que un católico en su devoción le esté, digamos, temporalmente, cronológicamente, más tiempo con María en el rosario, lo que sea, que lo que luego está en Jesucristo, no debe de preocuparle, porque como dice el propio testimonio de la oyente, de hecho, a ella le ha llevado al Sagrario. O sea que nos podría preocupar si la devoción mariana no se finaliza en Jesucristo, pero si la devoción mariana se finaliza en Jesucristo, pues no debe de preocuparle decir, es que le he dedicado más tiempo al rosario, por ejemplo, ¿no?, al rosario, que a la que al momento de la adoración eucarística. Además, que en el propio rosario, a ver, el rosario es un ver el misterio de Jesucristo desde los ojos de María. O sea, el propio rosario no es una devoción no cristológica, no es cierto. O sea, que es estamos adorando a Jesucristo, estamos centrándonos en su misterio desde los ojos, desde los ojos de María. No hay que hacer, pues, yo, el mismo San Luis María Griñón de Montfort, fue una gran providencia para disipar las dudas de la integración de la devoción mariana en el cristocentrismo de nuestra fe cristiana. Adelante con la siguiente pregunta. Un oyente que nos pide que preservemos su identidad nos plantea: soy conocedor de que la Iglesia considera inmoral la fecundación in vitro, pero me imagino que algunos de estos casos serán hijos de padres católicos. Yo conozco varios casos, pero mi pregunta es: ¿esos padres pueden confesarse, pueden comulgar? Lo digo porque la confesión supone arrepentimiento. ¿Eso no significaría arrepentirse de haber tenido ese hijo? Cada vez hay más niños de fecundación in vitro. Yo los veo siempre como criaturas de Dios. A ver, cuando una persona que ha llevado adelante su paternidad o la maternidad por un medio moralmente no lícito, no es que tenga que arrepentirse de haber tenido un hijo. No, se arrepiente de no haberlo tenido por un medio adecuado. Pero es decir, una persona que se acerca a la confesión y reconoce, pues, que ha recorrido a los medios artificiales de la fecundación in vitro, no está con ello arrepintiéndose de haber tenido un hijo. Es un matiz creo que importante. Se está arrepintiendo de no haber recurrido al medio adecuado para poder tenerlo. Pero no de haberlo tenido. No se arrepiente del hijo. Claro, esta matización es importante, de lo contrario sería pues una especie de lucha interna, vamos, absolutamente pues kafkiana, ¿no? La que se plantearía en el interior de la conciencia. Y obviamente, pues muchas personas son capaces de distinguir ambos conceptos. Y por supuesto que un hijo que ha sido concebido por un medio que la Iglesia entiende que no es moral, pues es acogido por la Iglesia de una manera incondicional. Vamos, no se pone en duda y recibe todos los sacramentos y el acompañamiento como cualquier otro, porque no hay que confundir una cosa con la otra. De todas maneras, la pregunta del oyente me da también pie para difundir algo que en estos años, que en estos momentos, pues se está también haciendo presente, y es el hecho de que la naprotecnología, que quizás algunos conozcáis y otros no conozcáis, la naprotecnología es pues toda una ciencia que se está desarrollando en la lucha contra la infertilidad. La naprotecnología, por cierto, estos días precisamente en la página web Religión en Libertad, tenéis allí una descripción y testimonios de cómo se está defendiendo. La naprotecnología es perfectamente respetuosa, ¿no?, con la moral católica o con cualquier moral que entienda que tiene que respetar pues la propia naturaleza y el acto de amor como lugar digno en el que el hombre es concebido. Pues se trata de un desarrollo científico para intentar luchar contra las causas de la infertilidad en la pareja, y está teniendo éxitos muy grandes. Os leo algunos de los datos que se dan, ¿no? Es de 1,5 a 3 veces más eficaz que la fecundación in vitro. Repito, 1,5 a 3 veces más eficaz que la fecundación in vitro. Y alguno preguntará, ¿entonces esto cómo se ha difundido más? Ah, claro, porque en esto no gana dinero ninguna empresa. Claro, se trata de una... Bueno, sí que habrá también, ¿no?, algunos médicos que pueden ayudar en esto, pero claro, no hay toda una fabricación, ¿no?, de la vida como existe en la fecundación in vitro. Se trata de conocer cuáles son los elementos, o sea, los indicadores que pueden estar haciendo difícil la fecundación. Tiene un 79% de efectividad en la prevención de abortos involuntarios. Tiene un 95% de efectividad en el tratamiento del síndrome premenstrual. Un 95 también, al igual que el anterior, de efectividad en el tratamiento de depresión posparto. Reduce la tasa de nacimientos prematuros en un 50%. Reduce la tasa de histerectomía, extirpación del útero parcial o totalmente, en un 75%, con una menor tasa de embarazo múltiple del 3,2%, inferior a la fecundación in vitro, etcétera, etcétera. A ver, quiero decir que aquí estamos hablando de que verdaderamente es un recurso terapéutico, la naprotecnología. Existen distintas páginas web pues en las que está difundida. Por ejemplo, aquí hay una que es naprotec.es. Bueno, pues es curioso, es curioso el hecho de que la Iglesia Católica no quiere meramente predicar unos ideales morales, sino además también creo que es bueno que difundamos que existen medios para que los ideales morales que predicamos, ¿no?, puedan ser enfocados y puedan ser encauzados. Bueno. Bien, damos paso a la última de las consultas. Adelante con ella. Un oyente de Barcelona que no se identifica nos comparte: buenos días. Mi pregunta tiene que ver con un síndrome propio de nuestra sociedad actual, en la que se huye de cualquier compromiso. Los cristianos no somos ajenos a ese mal, y es habitual encontrarse en ámbitos católicos, especialmente en hombres, ese miedo a comprometerse en un matrimonio. Hay personas que inician una relación, pero cuando hay que dar un paso más, se bloquean diciendo que no lo ven claro, que tienen que pensárselo, que la vida es muy complicada. Por supuesto, no me refiero a esos casos en los que una persona ve claro que tiene que romper un noviazgo porque le hace daño o no le acerca a Dios, sino a aquellos en los que se imponen los miedos y las indecisiones paralizan e impiden amar. ¿Qué opina usted al respecto y qué tiene que decir la Iglesia sobre esto? Muchas gracias por su programa. Pues es cierto, esto ha sido un tema de reflexión en el contexto del sínodo de la familia, de los dos sínodos sobre la familia que se han celebrado recientemente. Es decir, la Iglesia ha constatado el hecho de que existe en nuestra cultura una cierta incapacidad al compromiso, con el compromiso, porque también estamos generando una cultura en la que yo calificaría que es la cultura del picoteo. Del picoteo, pues uno picotea un poco de aquí, otro poco de allí, pero no termina de tener, pues digamos, una decisión en su vida que sea el norte que le mueve y le dirige. Pero no únicamente en este aspecto tan determinante de la vida como es el compromiso del amor, sino en todo, ¿no? En el ocio, en la cultura, en la manera de estudiar, en los compromisos familiares, etcétera. O sea, estamos en una cultura del picoteo en la que se comienza todo y no se termina nada, y va generando unos hábitos y va generando en nosotros, ¿no?, pues una falta de compromiso y de determinación en la realización de las cosas. Y también existe, pues con respecto al matrimonio, pues una especie de miedo al compromiso, porque claro, porque cuando uno se compromete está abrazando una cruz. El compromiso con una persona es, pues eso, las alegrías, las penas, la salud y la enfermedad. Y existe a veces miedo al compromiso porque existe alergia a la cruz. Claro que luego es una gran cruz tener esa alergia. O sea, es que tener alergia a la cruz en el fondo es un gran sufrimiento. Algunos, por miedo a sufrir en el compromiso del amor, pues están sufriendo tremendamente. El miedo al sufrimiento es todavía un sufrimiento superior. Esto también es así. El miedo al sufrimiento es un sufrimiento superior. Incluso existe el llamado síndrome de Don Juan. El síndrome de Don Juan, que estamos hablando ya de algo psicológico, que es cuando una persona tiene esa tendencia al tonteo, pero luego huye del verdadero enamoramiento. Ese síndrome de Don Juan tiene también un componente moral clarísimo, clarísimo, por miedo al compromiso, por miedo. Bueno, ¿y qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué puede hacer la Iglesia ante esto? Porque claro, estamos hablando de algo muy clave, que está incluso comprometiendo la capacidad para el matrimonio, está comprometiendo la validez del matrimonio. Si alguien no tiene una capacidad mínima de compromiso, no tiene capacidad para el matrimonio. ¿Qué puede hacer la Iglesia? Pues hombre, pues educar en unos valores morales ya desde pequeño, porque creo que hay cuestiones que se tienen que transmitir desde los primeros años de la vida, que es en el ser serios, en la educación, en el compromiso, en el que en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hayamos educado en la que cuando uno adquiere un compromiso, lo adquiere con todas las consecuencias. Y si yo me he comprometido a esto en la familia, a hacer este trabajo, o a ir de vacaciones a este sitio, o a hacer unos estudios, o sea, soy serio y abordo las cosas con todas las consecuencias, ¿no? Una educación en la responsabilidad de los compromisos adquiridos. Esto educa una psicología, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck.